I'm the street lights that guide you home. I'll be the GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones. I'll show you the signs to let you know you'll never be alone. Hey, let me start it off by saying this. You mean everything to me, nothing I wouldn't risk. Every single second, a moment that passes by, I'm thinking about you and I really want you to know that there's something more out there, something that will hold you very tight when you're scared. Cause I know when times get tough and it starts to feel rough, it can feel like... Hey, hola, ¿qué tal? Y bendiciones, ¿cómo han estado? Yo estoy feliz de una vez más transmitir el mensaje de nuestro amado Señor. Y es que hoy venimos con un programa muy hermoso, donde vamos a tratar el tema ¿qué significa estar enamorado de Jesús? Así es, este es el tema de hoy. Y también vamos a hablar un poco acerca de un libro que un oyente me ha prestado llamado La gratitud y el perdón, cómo cultivar un corazón agradecido y cómo liberarse de la amargura y el dolor. Así que esta es la programación de hoy. Recuerden que ustedes también pueden programar sus canciones a través de nuestra página, a través de Sobrenatural FM en Facebook y de la fanpage del programa Desafiando a la Juventud. Allí también pueden pedir sus canciones. Así que vamos con esto que se llama Que se abra el cielo, de Marcos Brunet y Christine DeClario, por Sobrenatural FM. Que tu voluntad se haga así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer. Con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te amo.

Bueno, y después de esta hermosa canción de Marcos Brunet, queremos saludar a aquellos oyentes que se encuentran escuchando nuestro programa. Un saludo muy especial para Brian. Brian se encuentra escuchando nuestro programa en Medellín, aquí mismo, en la ciudad de la eterna primavera. También quiero saludar a mi hermano Andrés Oquendo. Nuestro hermano Andrés Oquendo también se encuentra escuchando el programa aquí en Medellín. Y asimismo a todos aquellos oyentes que cada lunes sacan el tiempo para compartirlo con nosotros allí en Venezuela, en México, Estados Unidos, aún en Honduras, en Argentina, en Chile. Chile también nos escuchan, así que queremos agradecerles desde lo más profundo de nuestro corazón por compartir este tiempo con nosotros. Vamos con esto que se llama Your Love Never Fails de Jesus Culture por Sobrenatural FM. Your love never fails. Sing it, you stay. Joy comes in the morning, and when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. When the strong and the water's deep, I'm not alone here in these open seas, 'cause your love never fails. The chasm was far too wide, I never thought I'd reach the other side, 'cause your love never fails. Let's lift it up, 'cause you stay. Work together. volta. No, no, no. Él insistía con la prueba de amor. Ya se miraba que solo eran los dos. Más en el aire se percibía la traición. Él solo jugaba con su pobre corazón. Uy. Solo jugaba con su corazón. Sobre su condición, quería contarle que había vida en su interior. Amado mío, este es el fruto de nuestro amor. Pero él sorprendido la miró. El niño no reconoció y marchándose sola la dejó. A nadie, tu corazón espera el tiempo correcto. No creas las mentiras de la televisión que confunde el amor con sexo. No entregues a nadie, tu corazón espera el tiempo correcto. No creas las mentiras de la televisión que confunde el amor con sexo. Cargando el mensaje del rey. Yo pasó algún tiempo y no se sentía muy bien. Fue al hospital de su salud, quería saber. Al rato llegó el doctor con los exámenes llenos de dolor. Hay un virus en tu interior, tu hijo y tú no tienen salvación, no. Esto no puede ser. Solo estuve con alguien una vez, luego me abandonó y se fue. Oh no, no, no, no. A mi príncipe buscaré. Mi niña llegó tarde de usted. Su príncipe murió anteayer. No entregues a nadie tu corazón. Espera el tiempo correcto. No creas las mentiras de la televisión que confunde el amor con sexo. No entregues a nadie tu corazón. Espera el tiempo correcto. No creas las mentiras de la televisión que confunde el amor con sexo. Mientras se moría, confió en Jesucristo y le entregó su vida. Grande fue su alegría cuando el doctor se sorprendía, pues el virus ya no existía. Él insistía con la prueba de amor. Le aseguraba que solo eran los dos. Hoy, más en el aire se percibía la traición. Oh, él solo jugaba con su pobre corazón. Oh, no. Sobrenatural FM. El Cordero Jesús.

Bueno, y la siguiente canción es para nuestra amiga y oyente Adriana Betsabé Gracia. Ella nos escucha desde Matamoros, Tamaulipas, en México, y pidió la canción Yugo Desigual de Alex Zurdo y Sara la Profeta. Adriana, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Ten cuidado con la puerta que llega a tu corazón. Piensa bien antes de que abras, cuídate de la emoción. Puede haber lindas palabras, pero una mala intención. Cuando desconoces algo, puede haber desilusión. Oh. Dijiste, nadie puede mandar al corazón. Por eso te cegaste y caíste en la tentación. Dimite a la persona que menos te convino, diciendo que era cosa del destino. Despierta y date cuenta las veces que te miente, diciendo que te ama, que por ti hasta se convierte. Si dejas de envolverte, quizás podría verte, diciendo que para el amor nunca has tenido suerte. No cuestiones más, ¿por qué te va tan mal? Son las consecuencias de ese yugo desigual. No hagas caso a la palabra que el viento se llevó. Y si alguien juró amarte, que primero ame a Dios. Ten cuidado con la puerta. Pan y por los peces, que no te engañe, aunque fue a la iglesia un par de veces. El corazón lo conoce Dios en lo absoluto, y tu media mitad la conocerás por sus frutos. Agarra lo que dice la Biblia, lo que narra, porque si no al final el lobo te saca las garras y te encierra. Ya no hay piropos, ahora te echa tierra. En yugo desigual solo se vive en una guerra. Reacciona, tú que por el semblante te emociona. Es lo que está por dentro lo que te desilusiona y te traiciona. Oye soltero, oye solterona, con el yugo desigual no se razona. Ten cuidado con la puerta que llega a tu corazón. Piensa bien antes de que abras, cuídate de la emoción. Puede haber lindas palabras, pero una mala intención. Cuando desconoces algo, puede haber desilusión. Oh. Sigue mi consejo, trata de obedecer. No te lleves de la carne y el placer. Que esta traerá sus consecuencias. Mira, claras están las evidencias. Oh. Mejor espera lo que Dios te quiere dar y no caigas en el yugo desigual. Oh. Alex Zurdo de la A la Z, junto a Sara la Profeta. Ten cuidado, no hagas caso a la palabra que el viento se llevó. Piensa bien, que primero a mí, a Dios. Cuando desconoces algo, puede haber desilusión. Oh. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré, hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor, que brillará esta pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú tu fuego en mi interior. Ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, vives en mí. Soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí. Soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre. En tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. En tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. En tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, vives en mí. Soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí. Soy tuyo para siempre. La vida que yo llevo hoy me hizo ser quien soy. Tú también puedes llevarla a sal de la condición y tomar la decisión. Orgulloso estoy de mi nueva naturaleza. Camino por el frente y por nada bajo la cabeza. No le temo al intelecto contrario de mucha gente. Y si por mí fuera escribiría a Cristo en mi frente. Pero está en el corazón y en realidad eso es lo que importa. Tengo plenitud, la que no puede darme la torta. Tengo paz y camino relax en la faz de la tierra. Quizás muchos me critican, pero a nadie le estoy guerra. Interpreten el silencio cuando alguien me ofende. Pero tengan cuenta que Dios mismo es quien me defiende. Y por ende seguiré diciendo que Él es la salida. Seguiré dándole gracias ante un plato de comida y ante alguna enfermedad que necesite intervención. La medicina es buena, pero más buena es la oración. Ando con la Biblia en mano predicándole a los míos y no me avergüenza ser el cristiano del caserío, que no escondo la cabeza como lo hace la avestruz. Al contrario, todos sabrán quién fue el que murió en la cruz. Que se entere el mundo entero cuál es mi nueva faceta, que soy un cristiano transformado de la A a la Z. No me importa la puerta ni el bien, bien en mi vida gobierna mi mal. Al quien ya no vivo de forma incompleta, yo fui transformado de la A a la Z. No me importa la puerta ni el bien, bien en mi vida gobierna mi mal. Al quien ya no vivo de forma incompleta, yo fui transformado de la A a la Z. Transformado, por eso pienso y hablo diferente. Soy la resistencia que se ve en contra de la corriente. Valiente, y no porque me guste andar con cortas, es porque Dios es mi escolta y los demonios no soportan que interprete la vida que llevan con su fulete. La luz es tan fuerte que los agarramos sin marbete. Y después del contenido que saldrá de la alta dosia, no querrán ser los mejores, le darán la gloria a Dios. Así es que prega, que se note en tu vida la entrega. No es decir que eres y con los hechos a Dios lo niegas, colega. No es imitar aquello que esté al palo, es seguir diciendo amén en los sitios que se hable malo. Que sientan el poder de la verdad que tú transmites, que vean que eres real y que sean ellos los que imiten completa la vida de Jesús, que está repleta de bendiciones que los cambian de la A a la Z. No me importa la puerta ni el bling bling en mi vida gobierna y manda al King. Ya no vivo de forma incompleta, yo fui transformado de la A a la Z. No me importa la puerta ni el bling bling en mi vida gobierna y manda al King. Ya no vivo de forma incompleta, yo fui transformado de la A a la Z. Cuando hablo de transformación es algo relevante y antes, que ya no eres el mismo. Desecharon el de antes, que con las cosas del mundo no andas entretenido. Que tú buscas lo de Dios y que en Él estás definido y decidido. Que en el pecado no andas sumergido. Que eres selectivo con lo que escuchan tus dos oídos. Que la moda ya no es el factor que tu vida establece, sino su palabra que no pasa porque permanece para siempre. Que eres real de enero a diciembre y que no permites que lo negativo en ti se siembre. Que no andas en dos aguas porque te cantas pelado, porque plenamente sabes en quién tú has confiado. Que trabajas para Dios y en Él tu vida está completa. Que no necesitas ser un cristiano de la secreta, sino que has permanecido no importando la ocasión. Y eso se llama transformación. Que no me importa la puerta ni el bling bling, ni a mi vida gobierna mi manta al king. Ya no vivo de forma incompleta. Yo fui transformado de la A a la Z. Que no me importa la puerta ni el bling bling, ni a mi vida gobierna mi manta al king. Ya no vivo de forma incompleta. Yo fui transformado de la A a la Z. Hey. Somos los que levantamos manos, los que nos arrodillamos y no nos avergonzamos. Oye, cristiano, de la A a la Z. Y bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración, ven disfruta de mi adoración, ven disfruta de mi adoración y bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración, ven disfruta de mi adoración, ven disfruta de mi adoración, ven disfruta. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi precioso, que ni me nadie es rico.

el libro La Gratitud, Cómo cultivar un corazón agradecido, y El Perdón, Cómo liberarse de la amargura y el dolor. La gratitud, ¿es usted una persona agradecida? Nancy Leigh de Mons nos explica cómo nuestro bienestar físico, emocional y espiritual, así como nuestras relaciones, se ven afectados por el hecho de tener un corazón agradecido. No importa cuáles sean las circunstancias, las personas agradecidas viven plenas, satisfechas y verdaderamente felices. El perdón. Es hora de recuperar su vida. No hay una palabra mágica para encontrar el perdón y la paz, pero sí hay principios bíblicos que le pueden liberar de la amargura y el dolor. Nancy Leigh de Mons profundiza en la palabra de Dios para desmentir los mitos y descubrir las promesas del perdón. No es fácil, pero podría salvarle la vida. Nancy Leigh de Mons es la anfitriona y maestra del programa Aviva Nuestros Corazones, que se transmite en inglés en más de 500 emisoras de radio en los Estados Unidos. Sus libros han vendido más de 1 millón de ejemplares e incluyen El Éxito de Ventas, Como Mentiras que las Mujeres Creen y La Verdad que las Hace Libres, publicado por la editorial Portavoz. Este libro se encuentra en la librería cristiana o se encuentra disponible en su librería cristiana o en la dirección www.portavoz.com. Allí pueden encontrar el libro que contiene las dos temáticas: la gratitud, cómo cultivar un corazón agradecido, y el perdón, cómo liberarse de la amargura y el dolor. Este libro contiene 110 páginas y es un libro muy importante, porque cuando nosotros tenemos un corazón agradecido y hemos abrazado el perdón, podemos abrir a manos llenas nuestro corazón y nuestra vida para recibir las bendiciones que vienen del cielo. Y como este espacio se llama Biblioteca Juvenil, joven, tú que me estás escuchando, es importante que tú y yo sanemos el corazón desde la juventud. Si no aprovechamos estos escritos que personas que han pasado quizás por momentos difíciles para cambiar sus vidas, Dios a través de esas experiencias, entonces vamos a tener que pasar una y otra vez por cosas difíciles para poderlo entender. Así que aprendamos de aquellos que ya tienen un poco más de experiencia y que apoyan su palabra en la palabra de Dios, que lo que transmiten es la palabra de Dios, es bíblico, tiene un soporte bíblico, y a través de este libro se puede aprender a ser agradecido y abrazar el perdón, que como dice al final, podría salvarle la vida. Tanta misericordia me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre. Compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Bueno, queremos recordar el tema de hoy, queremos recordar acerca de lo que hoy el Espíritu Santo de Dios viene a hablar a nuestras vidas. Y es que hoy vamos a tomar una historia de la Biblia, y es donde un personaje que fue muy importante para Dios se equivoca, pero aún así dice la palabra que su corazón era conforme al corazón de Dios. Así que vamos a hablar acerca del rey David, que fue un hombre muy lleno de la presencia de Dios. Y aún con todos aquellos dones y el ministerio que Dios entregó en sus manos, se equivocó. Y aún así, en los Salmos, evidencia algo muy importante que hoy el Espíritu Santo viene a hablar a nuestras vidas para redarguirnos. Así es de que te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos con esto que se llama Contagios, Contagios, tu gloria, por Sobrenatural FM. Presencia, muy cerca tú estás, sanando mis dolencias, llenándome de paz. Tú eres mi refugio y mi necesidad, el único camino, la vida y la verdad. La vida y la verdad. Quiero que me cubras con la gloria de tu majestad, donde sobreabunda el gozo, Dios, allí yo quiero estar. Que tu reino venga ya, tu gloria llena este lugar. Escuchar y tu

nuevo corazón. Enamorado de ti, yo solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Bueno, y vamos comenzando el tema de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de qué significa estar enamorado de Jesús. Pues bien, para hablar de cómo o por qué o para qué se está enamorado de Jesús, primero vamos a hablar acerca de qué significa la palabra enamoramiento. Y empezamos a encontrar que enamoramiento comúnmente es confundido con el amor. Hace referencia a un estado en el que una persona magnifica las cualidades positivas de otra y que suele tener lugar al comienzo de una relación amorosa. Dice, durante esta etapa en la que conocemos muy pocos aspectos de la personalidad del otro, solemos esforzarnos para asegurar que hemos encontrado a la persona perfecta, al amor de nuestras vidas, alguien que tiene el deseo y la capacidad de entender, de retribuir el afecto y el cuidado y de compartir el día a día con uno. Dicho esto, es entendible que la alegría y un estado de embelesamiento constante suelan ir de la mano del enamoramiento. También habla acerca de que hay un proceso químico. Entonces, partiendo de esto, ¿qué significa estar enamorado de Jesús? Muchas veces he escuchado a varias personas decirlo: estoy enamorado de Jesús. Pues bien, acabamos de leer algo muy puntual, y es que hay una diferencia muy abismal entre enamoramiento y amor. Así es de que vamos a entregarle este momento a nuestro amado, precioso Espíritu Santo, y le vamos a pedir a Él que sea quien nos hable a nuestras vidas. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo contigo. Gracias por permitirnos venir a cenar a la mesa contigo. Permítenos entender lo que hoy traes para nuestras vidas. Permítenos aprender, Señor, lo que tú vienes a hablarnos el día de hoy. Y permítenos aplicar la palabra que traes a nuestra vida, en nuestro diario vivir. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Habiendo entregado este tiempo glorioso a nuestro Padre Celestial, le invito a que vaya conmigo al libro de 2 de Samuel, versículo 11. Allí encontramos una historia que todos conocemos, y es el tropiezo del rey David. Dice David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. hasta allí nos vamos a detener un poco. Y bueno, yo parto de algo muy especial que le preguntaba al precioso Espíritu Santo, una vez entendiendo lo que Él viene a traer en esta noche. ¿Cómo es posible que un hombre que dice la misma palabra, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, deja que el enemigo ponga situaciones donde él se ve tentado, accede a la tentación, cae y da a luz el pecado? Pues bien, el Espíritu Santo me ministraba esta semana el tema de hoy. Y yo le preguntaba, ¿de qué quieres que hablemos? ¿Qué quieres decirnos en esta semana? Y él me decía, hija, sucede que mis hijos aún no han entendido qué significa amarme y dicen estar enamorados de mí. Pero cuando yo empiezo a pedirles ese primer lugar, aquellas cosas que necesito arreglar en sus vidas, cuando yo empiezo a través de mi Espíritu Santo a tomar el control de todo aquello que les va a traer problemas más adelante, cuando yo empiezo a quitar, cuando yo empiezo a poner mi palabra en sus vidas, allí desaparece ese enamoramiento. Y no pasa de ser enamoramiento, no madura y se convierte en amor. Dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando recitamos este mandamiento, pasamos por alto algo muy importante. Amar significa morir. Así es. Acabamos de leer la diferencia que hay entre enamoramiento y amor. Cuando estamos enamorados, vemos a aquella persona, hablando de una relación amorosa, perfecta. Decimos que hemos encontrado a nuestro príncipe y aquellos hijos de Dios dicen, he encontrado a mi ayuda idónea, a mi princesa. Pero cuán difícil es continuar la relación cuando encontramos cosas que no nos agradan de esta persona. Y el precioso Espíritu Santo me decía, hija, cuán difícil es a mis hijos sostener, mantener y permanecer en una relación cuando yo empiezo a pedirles que me entreguen aquello que tanto atesoran. Y me ponía el ejemplo del rey David. Y aún así iba más allá y me decía, David pecó, ¿sí? Y David acarreó muchas, muchas consecuencias. Y entre esas, la violación de su propia hija de manos de un hijo suyo. Estamos hablando de la historia de Amnón y Tamar. Pero no me voy a adentrar allí. Realmente el Espíritu Santo de Dios viene a hablarnos hoy del cimiento real de un amor genuino, de cómo buscar en sinceridad y con transparencia la presencia de Dios. Es importante entender esta gran diferencia. Y Dios tiene algo muy importante que decirnos el día de hoy. Quiero que vayas conmigo rápidamente al Salmo 51. ¿Cuántos conocen aquel Salmo donde el rey David derramó su corazón delante de nuestro amado Padre Celestial? Y había un dolor en su vida tan grande que quiero que vayas conmigo y vamos a entender qué pasaba por la vida del rey David. Y dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David. y vamos a leerlo completo porque es importante que tú y yo entendamos lo que pasó en la vida del rey David. Dice: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Sabemos que Natán exhorta a David, al rey David, y a través de una historia un poco dolorosa, le dice al rey David que ha pecado contra el cielo, contra Dios y aún así contra la relación que tenía con Dios. Y quiero que leas conmigo desde el versículo 1 hasta el versículo 19 y vamos a ir analizando este pasaje. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me quiero detener un poco aquí y quiero hacerte una pregunta muy importante y muy especial. El rey David acababa de dañar su relación con Dios. Prácticamente creó una separación con Dios. Pues bien, mira las palabras con las que el rey David, derramando su corazón, va a la presencia de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Allí hay algo llamado arrepentimiento. Lo primero que tú y yo debemos hacer para presentarnos en la presencia de Dios con un amor genuino y sincero delante de Él es decirle la verdad, y es arrepentirnos y apartarnos de lo que hemos hecho para restaurar nuestra relación con Dios. ¿Sabes? El mundo cristiano está lleno de algo que me duele en lo más profundo de mi corazón. Y es aquello por lo que hoy el Espíritu Santo viene a hablarnos en esta noche. ¿Cómo es posible que si tú y yo estamos enamorados, amamos a Dios, vamos más allá de lo que Él hace en nuestras vidas y cada día le buscamos? ¿Cómo es posible que cuando tú y yo caemos en pecado, decidimos no volver a buscar su presencia y su rostro? ¿Cómo es posible esto? Tú no puedes hablar de que amas a alguien que rechazas cuando tú has cometido el error, cuando tú eres el que te has equivocado. Tú no puedes venir a decirle a Dios, te amo, papá, cuando tú le estás haciendo a un lado, cuando has caído, y de la única manera que te puedes volver a levantar es reconociendo lo que ha pasado en tu vida, es entendiendo que Él es el único que te puede ayudar. Tú le estás dando la espalda a Dios cuando al caer piensas, no, es que soy lo suficientemente entendido y maduro para saber que como me he equivocado y me he ensuciado, no tengo derecho de ir a la presencia de Dios. Déjame decirte que hoy el precioso Espíritu Santo te está está rogando que no vuelvas a pensar de esa manera. El rey David había acabado de hacer algo muy grave en su relación con Dios. Y aún así, él le dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Más allá de lo que hayas hecho, independientemente de lo que has hecho, Dios te anhela celosamente porque eres su hijo y le perteneces. Cuando tú reconoces que has caído y te aferras y te anclas a la roca que es Cristo, allí realmente le estás demostrando y le estás diciendo, ja, Cristo, yo te amo. Allí es donde realmente lo estás haciendo. Pero cuando tú, mi amado hermano, tomas esa postura de dignidad, pensando que porque has caído no estás siendo digno de ir a la presencia de Dios, estás diciéndole a Dios, ¿sabes qué? No te amo en las malas. Te amo en las buenas, cuando estoy bien contigo, pero no te amo en las malas. No te amo en las malas. Eso es lo que le estás diciendo a Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero buscarte cuando estoy bien, pero me cuesta tanto hacerlo cuando estoy mal que prefiero ir a buscar otras cosas que la presencia. Definitivamente, si voy allí, me voy a sentir rechazado. Cuando tú te sientas así, te invito a que te leas el Salmo 51 y no me voy a detener allí. Voy a continuar y dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Me da algo, hermanos. Cuando yo leo esto, me veo acá. Hace algún tiempo, yo le decía al Espíritu Santo, no puedo, porque había cometido un error. Y el Espíritu Santo me decía, no eres tú quien decide, soy yo quien decide. No eres tú quien deja de caminar conmigo, soy yo quien decido cuando lo haces. No eres tú quien camina conmigo, soy yo quien te hago caminar conmigo. No está en tus manos el caminar conmigo. Ha sido mi trabajo traerte y ha sido mi placer amarte desde antes de la fundación del mundo. Hay algo que tú y yo no podemos negar. Él nos encontró primero. Él nos amó primero. Él nos limpió primero. Entonces, ¿por qué cuando volvemos a caer? ¿Por qué cuando nos equivocamos en este caminar? ¿Por qué cuando cometemos el pecado, nos olvidamos de que Él es todopoderoso y que nos puede volver a levantar? Y quiero seguir. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Déjeme decirle que aquí David estaba desnudando su corazón. Y ustedes me dirán, hermana Silvia, pero aquí decía que él estaba pidiendo a Dios que lo librara de homicidio y él mató al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Sí, él lo hizo. Y él sabía que tenía que volver. ¿Sabes cuántas veces el rey David volvió a la presencia de Dios? ¿Sabes cuántas veces el rey David se equivocó? tiene un historial, mi amado hermano, joven que me estás escuchando. Pero este hombre dice la palabra que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ahora déjame decirte algo. Si tú tienes el corazón como el rey David, entonces pasa de ese enamoramiento con Dios y realmente aprende a amar con todo tu ser al dador de la vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando tú entiendas que aún en el infierno más grande, en el lodo, en el pozo, de donde te sacó una vez, y tú vuelves a Él, Él te vuelve a sacar. Ojo, no te estoy diciendo que puedes caer una y otra vez, no. Pero te estoy diciendo que hace 2016 años, Jesucristo vino a morir por ti y por mí, y por todas aquellas cosas que hicimos, hacemos y haremos. Después de lo que te estoy diciendo hoy, ¿qué vuelves a entender cuando te pregunto qué significa estar enamorado de Jesús? Hoy te cambio la pregunta y es ¿qué significa amar a Jesús? Deja ya ese tiempo de coger las cosas de Dios solo cuando estás bien. Deja ya ese tiempo de caminar con Dios por emoción. Deja ya ese tiempo. Es importante que lo entiendas, que necesitas empezar a caminar en convicción, por fe, en obediencia, en santidad, con gratitud y de corazón sincero, para encontrarte delante de la presencia de Dios con una relación genuina, una relación dirigida por el precioso Espíritu Santo de Dios. Este fue el tema de hoy. Y déjame decirte que cuando el precioso Espíritu Santo me confrontaba y me lo decía, y me decía, tienes que decírselos, porque estoy cansado de que me ignoren cuando están en lo malo, de que me ignoren cuando no tienen fuerzas y se les ha olvidado que yo soy el que les da esas fuerzas. Hoy el precioso Espíritu Santo viene a recordarte lo que tanto recitamos en Zacarías 4:6. No es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Si tú entendieras lo que realmente dice ese versículo, habría un poder distinto en tu vida. El precioso Espíritu Santo es el que camina contigo, el que te redarguye y te lleva a toda verdad. Así es de que hoy tienes que empezar a entender esto. Y es necesario, porque si no te vas a estancar y te vas a quedar en un enamoramiento donde estás idealizando tu relación con Dios. Pero cuando te ves en la mala, tu fe flaquea, la tristeza viene a tu vida y te olvidas de que Él es el único que te puede levantar. Hoy yo te invito con todo el corazón a que entiendas que Dios, Jesucristo hecho hombre, te sostiene, te ama, te restaura, te levanta, y cuantas veces tú caigas y el acusador esté con el dedo de juicio encima de tu vida, te dice la palabra que abogado tienes para con Dios a Jesucristo el justo. No olvides que Él es la puerta hacia el Padre, no lo olvides. Y hoy debes de entender que tu relación tiene que avanzar con Él. Empieza a depender absolutamente de Él. Y tú que me estás escuchando, no eres cristiano. Quizás no entiendes lo que aquí estamos hablando. Quiero invitarte a que empieces a tener una conversación con Jesús. Sabes, la palabra dice que con la boca confesamos para salvación. Pero he entendido algo. No hay una oración por arte de magia que te lleve a transformar tu vida. No. Cuando tú empiezas a interesarte en Jesús y no lo estudias como si fuera algo, sino que anhelas conocer a la persona de Jesús, empiezas a tener una relación con Él. Y aquella oración de fe surge efecto en ti. Pero si no estás interesado en buscar de Dios, te recomiendo que no hagas esa oración. Sin embargo, aquellos que han escuchado y anhelan hoy abrir su corazón a Jesucristo, te invito a que repitas o a que la hagas después de mí. Jesús, hoy reconozco que he pecado. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy entiendo tu amor por mí. Te pido perdón. Te pido que me limpies. Te pido que me sanes. Te pido que me restaures. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir en la cruz por mí. Si tú hiciste esta oración y en tu vida anhelas que algo diferente pase, te invito a que te congregues en un lugar de sana doctrina donde te enseñen a caminar con Jesús. Y aún voy más allá, te invito a que abras las escrituras y entiendas algo, para amar al escritor es importante conocer su voz. La palabra es la voz de Dios. Para tú empezar a tener una relación con Él es necesario que empieces a leer la palabra de Dios. Y aquellos que caminan con Cristo, como yo, que somos privilegiados porque hemos entendido la magnitud de aquel sacrificio, quiero invitarles a que hoy, allá en sus habitaciones o donde tienen su espacio con el precioso Espíritu Santo, empieces a analizar. Te invito a que empieces a analizar tu relación con Él. Empieza a analizar qué le hace falta a tu relación para ser más genuina, para ser más transparente, para ser más sincera delante de Él. Y allí vas a empezar a entender la diferencia entre estar enamorado y amar. Y bueno, este fue el tema de hoy. No me quiero ir sin leer algo muy bonito que un oyente me escribe. Y dice: amar a Jesús es humillarse, es estar dispuesto a negarse a sí mismo y tomar la cruz para seguirlo. Amarlo es darle el primer lugar de nuestra vida, reconocerlo como el mejor amigo. Mejor definición no pudieron haber dado. Esto es realmente lo que significa amar a Jesús. Bueno, hasta aquí llega nuestro tema de hoy, el programa de hoy. Te agradecemos por compartir este espacio con nosotros. De corazón anhelamos que esta palabra se ancle a tu ser, que la puedas llevar a tu diario vivir y aplicarla y empezar a caminar de una manera diferente con Él. Yo anhelo, como servidora, que el trabajo que papá hace a través de este espacio sea levantado por Él. y que sea dada la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación a Él. Yo anhelo que tú a través de este espacio entiendas lo que significa amar a Jesús. Yo soy tu servidora Silvia Mazo. Sintonízanos el próximo lunes a las 7:30 hora México, Colombia y Perú, 8:30 hora Venezuela y 9:30 hora Argentina. Dios te bendiga. In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. The ground with the sound of revival.